Ya está bien. El señor Darío Méndez, presidente del bloque de Frente de Todos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Gracias por venir, No, gracias a usted. Bueno, le trajimos dos amigos para que esté cómodo. Está el presidente del bloque oficialista, el señor Mario Civalieri. ¿Cómo anda, Mario? Bien, Walter, muy bien. Lo mismo, gracias por venir, No, por favor. Y está el presidente del bloque Promir, Juan Manassoni. Gracias, Juan, por venir. Gracias, buen día a todos. También, somos todos amigos, así que, por las dudas pusimos unas cuerdas en el medio para que no se peleen. Bueno, empezamos, a ver, lo primero es, ¿se puede hacer un balance ya de lo que ha sido el año legislativamente hablando, Mario? Bueno, sí, creo que se ha trabajado en algunas ordenanzas que son importantes, hay otras que están en elaboración. Recuerdo así rápidamente, bueno, la ordenanza de fomento de agroecología, la de Tandil Ciudad Cardioprotegida, bueno, la aprobación del pliego de transporte público, donde hubo mucho trabajo, digamos, de todos los concejales y de todos los bloques, y muchas otras que están siendo trabajadas en este momento. Uh-huh. Una ordenanza de volquetes, está el proyecto de Recicla Más, la ordenanza de, me olvidé, de Observatorio Vial, que también fue votada, una ordenanza de registro de tumores, y después, bueno, hay algunas otras ordenanzas que también por ahí pueden tratarse antes de fin de año, algunas presentadas por otros bloques. Recuerdo una del PRO de ruidos molestos, que creo que en esta semana se está avanzando. Así que bueno, ha habido una tarea bastante, bastante intensa, y las ordenanzas, digamos, más importantes en general se trabajan durante más tiempo, porque bueno, hay que buscar los consensos, digamos, dentro de los bloques, y a su vez normalmente tienen una pasada por el Ejecutivo, porque obviamente hay detalles de implementación que por ahí es bueno que antes haya aportes del Ejecutivo antes de votarlas, ¿no? Así que creo que el balance es bueno. Digamos, marcado en un año difícil. La verdad que todos estos años han sido difíciles, primero por la pandemia, después porque, bueno, vivimos una situación inestable en términos económicos que a veces nos obliga, digamos, a decidir sobre cosas que en otras circunstancias, digamos, no hubieran sido necesarias. Pero bueno, creo que con un buen nivel de diálogo, digamos, obviamente cada uno de nosotros tiene roles diferentes. Claro. Y eso en política hay que entenderlo, como también hay que entender que para hacer política, obviamente, las diferencias de roles y de miradas no tiene que ver nunca con las cuestiones personales, ¿no? Creo que cada cual puede compartir un café con el otro sin inconveniente. Juan, ¿tu balance? Bueno, para nosotros, está un poco fuerte el micrófono, perdón. Para nosotros es un año positivo porque después de algunos años nuestro partido volvió a tener representación en el Consejo Deliberante de Tandil oficialmente. Para nosotros eso, este primer año es muy importante y ha sido un año de alguna manera de instalación de nuestro bloque, de nuestro trabajo, de nuestra vinculación con los vecinos, de las propuestas que fuimos elaborando. Hemos tenido en nuestro entendimiento mucha producción legislativa, mucha propuesta, y eso a nosotros nos anima, así que estamos muy, muy, muy satisfechos con ello. Hemos participado también del debate de las cuestiones que se han tratado y que se están tratando en el ámbito del Consejo, que tienen que ver con bueno, las medidas que el gobierno eleva para su consideración, pero también con propuestas que elaboran los propios concejales de cualquiera de los tres bloques. Eso es fundamental, digo, para darle cada vez más volumen al trabajo que tiene el Consejo Deliberante. Darío. Bien, sí, coincido en términos generales. Nosotros, el bloque del Frente de Todos, exceptuándome a mí, el resto son todos la primera vez que son concejales. Y eso tiene, bueno, sus pros y sus contras, ¿no? Digamos, una mirada fresca, pero también a veces falta un poquito de experiencia en algunos temas. Pero en términos generales, el balance que nosotros hacemos de la tarea legislativa es positiva. Digamos, se siguen presentando proyectos, se han presentado a lo largo del año, algunos proyectos que se están trabajando, otros que son más difíciles. También entendemos que en el juego de las mayorías y las minorías, digamos, a quienes nos toca hacer oposición muchas veces no llegamos con los temas que planteamos, pero bueno, son las circunstancias que las elecciones han determinado, ¿no? Las representaciones que las elecciones han determinado, y en ese sentido, digamos, lo tenemos claro. obviamente nos gustaría tener una participación mayor y que puedan salir más de la ordenanza que nosotros presentamos, pero bueno, entendemos que el oficialismo quien dispone de las mayorías necesarias como para determinar en términos generales qué cosas se aprueban y qué no. Pero en términos generales creo que fue, como decía Mario, un año difícil donde, digamos, me parece que la principal problemática está no adentro del recinto, sino en la calle, en la gente. Me parece que desde nuestra óptica tratamos de acompañar lo que había que acompañar, de marcar las diferencias donde teníamos que marcarlas, pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Que las principales diferencias, que los principales problemas estaban en la calle con la gente, digamos, más allá de alguna ordenanza más o ordenanza menos, me parece que había que trabajar en ciertos aspectos, digamos, tratando de mantener cierto orden, digamos, para que la gente pueda tener algún grado de certeza. Bien, entrando en algunos puntos, digo, porque es imposible tocar todos los puntos en un solo programa, digo, hemos elegido, se nos va a ir ocurriendo dos o tres, para que sea amena la charla. Digo, uno de los puntos quizás que a la gente más le preocupa es, por ejemplo, el tema del tránsito en su conjunto. Digo, la llegada de la SUBE, el tema de los pliegos que se han aprobado, la distancia que van a recorrer los colectivos a partir del nuevo pliego. Juan, ¿fue los difícil? Siniestros, perdón, los siniestros. Claro, las motitos, los ruidos, ¿sí? Los ruidos molestos. Sí. ¿Fue difícil, digo, en cuanto al pliego, en cuanto a la llegada de la SUBE? Bueno, por nuestro bloque conforma la Comisión de Transporte de la concejala Echezarreta. Nosotros hemos sido parte de esta discusión que terminó con un pliego que fue votado de manera unánime por el Consejo Deliberante, por todo el cuerpo. Obviamente que hay discusiones que llevan un poco más de tiempo, de esfuerzo, de intentar ponerse de acuerdo, y eso fue lo que ocurrió. Eso es lo importante. Después, bueno, hubo propuestas prácticamente de todos los bloques, hubo propuestas de los vecinos, solicitudes respecto de las modificaciones de los recorridos. Después habrá quien tiene sus, me refiero en términos generales, no hacia dentro del Consejo Deliberante, quien tiene sus ideas respecto de cómo debieran ser los recorridos en Tandil de los colectivos, pero bueno, lo cierto es que hoy tenemos un pliego para muchos años para adelante. Y hubo algunos chispazos con los estudios de costo, ¿no? En cuanto al aumento del colectivo y demás. Bueno, en la Argentina vivimos con la inflación desde hace muchas décadas atrás. Y ahora, bueno, hemos recibido hace unas semanas, dos viernes, el pedido en el Consejo Deliberante de la Cámara del Transporte, y seguramente se debatirá en breve esta cuestión, y nosotros hicimos un planteo respecto de esto, pero también ofrecimos una herramienta alternativa para que el propio municipio, sin tener que gastar fondos y con sus propios recursos, realice un monitoreo de los valores que componen la tarifa del boleto. Bueno, estamos en tratamiento de esto. Costó, Mario, como dice Juan, pero con la ayuda, digamos, de todos, no solamente de ustedes, porque ahí mencionaba Juan el tema de los vecinos, ¿llegar a este acuerdo? No, creo que no. Hubo dos planos que recién se menciona. Bueno, uno, la parte física de los recorridos, que obviamente son centrales, el tema de políticas de avance y de ampliación de recorridos, que creo que hay logros importantes en el pliego. Y el otro tema, digamos, bueno, se introdujeron algunas modificaciones, digamos, en las modalidades comerciales, que para mí me parece uno de los logros importantes que ponen a Tandil frente a un escenario moderno, como es el tema del pasajero frecuente, y otra herramienta más agresiva aún, que es el abono transporte Tandil, básicamente para premiar, entre comillas, o facilitar el acceso al transporte de aquellos que son usuarios permanentes, ¿no? Porque a veces uno, cuando tiene que votar un aumento de boleto, inmediatamente piensa o multiplica de esa persona que se debe trasladar cuatro veces por día, porque por ahí es empleado de comercio, con horario cortado, etcétera, etcétera, saca cuenta si hace un volumen de gasto en transporte mensual. Bueno, las figuras estas que se han creado van a recibir fuertemente el impacto en los usuarios, muy fuertes. Y de pronto el que por ahí esporádicamente use el colectivo, no es significativo pagar por ahí 10 o 20 pesos más o menos en uno, dos o tres viajes que podías en el mes. Así que creo que el logro es importante, hubo mucho diálogo, tuvimos dos meses y medio o tres con reuniones especiales, digamos, para traer el pliego, y bueno, se logró avanzar, creo que rápido y viene, como dice Juan, logrando una aprobación por unanimidad. Uh-huh. Darío, ¿tuvo mucho que ver Carrillo con el tema de la llegada de la SUBE a la ciudad de Tandil? Sí, él tomó la gestión y fue dialogó con la gente de la Secretaría de Transporte de Nación y por suerte hubo voluntad del Gobierno Nacional para hacerlo. Nosotros veníamos sosteniendo el pedido de SUBE desde el año 2016. Este, lo hicimos en tres oportunidades. A mí me tocó participar de la Comisión de Transporte en mi anterior paso por el Consejo y lo habíamos planteado en su momento. Así que vemos con mucha alegría que se puede implementar en Tandil. Entendemos que importa grandes beneficios para la población que en su mayoría utiliza colectivo. Que eso, bueno, se va a ver plasmado cuando ya tengamos la SUBE acá en Tandil, los importantes descuentos que van a tener, y que a su vez, digamos, eso para los empresarios de transporte también es importante porque el Estado, digamos, va a cubrir la parte esa, no es que el empresario se hace cargo del 40% este que cubre el Estado. ¿Cuándo llegaría la SUBE? ¿Ya sabemos? No, yo creo que hay un proceso de implementación, primero de adaptación de los sistemas. Porque primero es la maquinita, digamos, en... La primera, la instalación física de la herramienta, que son las máquinas. Las maquinitas, ¿sí?, en los colectivos. Eso, bueno, lo dispondrá, obviamente, el gobierno. Claro. En el Perdón, ¿y llegará todo junto? Digo, la nueva empresa, o la empresa que se presente a licitación para los recorridos de transporte público, ¿llegarán de manera conjunta con la SUBE? ¿O sí, se aplicará antes? No, digamos, bueno, cada cosa ocurrirá cuando tenga que ocurrir, digamos, o sea, posiblemente, como hay un punto que no depende del gobierno local, que es la implementación física de la producción de las máquinas. Lo otro sí se va a conversar, que es el tema de la convivencia de los sistemas hasta adaptarlos, porque en realidad el SUBE plantea respeto de los atributos locales cuando ya están implementados, y poder compatibilizar esa sumo, cuestión. Claro. ¿Sumo quedará para estacionamiento medido? Seguramente. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, si sí, ahí estamos. Seguramente. No, sí, yo calculo que, no sé, lo habrán hablado las autoridades pertinentes, digamos, en ese tema ya excede la tarea legislativa nuestra. Nosotros lo que sí estamos a la espera de, una vez habiendo votado el pliego licitatorio, de que se llame la licitación, digamos. En eso hay un tiempo que, bueno, ya ha transcurrido bastante, entiendo que será ahora. Se abre ahora en diciembre. En estos días. Bien, ahí te dejo, Flor, sí. Pero digo, para no irme de este tema, en realidad me voy no tanto, ¿sí? Porque vemos que no hay solución de temas muy, digamos, entre comillas, chiquitos, pero que son urgentes. Uno es, ¿qué hacemos con los ruidos molestos, las motos sin casco, las motos que hacen picadas? Bueno, este aspecto, ¿no? Y ahí iba a apuntar yo también, Walter, ¿qué hacemos con la creación del Observatorio Vial? Claro. ¿Qué hacemos con los siniestros viales que ocurren todos los días? Hoy te lo dice cualquier persona que trabaja dentro del Hospital Municipal Ramón Santa Marina, la terapia intensiva está ocupada por personas que tuvieron, digamos, graves consecuencias el siniestro que protagonizaron, por ejemplo, por ir sin casco, ¿no? Digo, algo que me parece que es que ya debería estar tan incorporado. Un caso particular, y te digo que toda la gente que vive zona del Valle, Rivadavia, o viniendo desde Movediza, hasta camino hasta el dique, los fines de semana, 4:30 de la tarde, es un grupo de 60, 70, 80 motos con escape libre, ¿sí?, haciendo ruido. La mayoría, el 90%, va sin casco. Digo, este tipo de controles, ¿no? Y la obviamente que uno entiende, ¿no?, que no puede haber un inspector en cada esquina diciéndole, che, ponete el casco, ¿no? Porque es una realidad también. Pero digo, ¿qué hacemos con el tema de los siniestros, que es muy alto? Es muy alto. En Tandil hay accidentes todos los días. Mario. Bueno, sí, creo que el tema es recontra amplio. Digamos, hay dos o tres cuestiones. Primero, el tema de movilidad urbana en general es una problemática súper interesante. A mí estoy muy involucrado en ella. Tandil tiene algunas particularidades, tiene arterias muy estrechas, con lo cual el tema de la congestión creo que es uno de los temas que hay que incorporar. El otro, el tema de la accidentología. Lo del observatorio, le respondo a Florencia, fue votado. Está en ejecutivo, ha habido varias reuniones, una de ellas con la Cámara de Seguros, porque en realidad para tener un observatorio que sea válido es imprescindible que las compañías de seguro participen, porque el registro de accidentología de solamente los casos que tienen lesionados es un porcentaje que no es el mayor, digamos, una cantidad de accidentes mucho más grande, que no se registra, digamos, en el hospital o en otro nosocomio porque no hay lesionados y es necesario que pasen previamente, que sean reportados por las compañías. Bueno, hay un trabajo bastante interesante con la Cámara de Compañías Aseguradoras de Tandil. Se está armando un mecanismo de registro de accidentes para que sean reportados a una base de datos municipal, reservando las cuestiones, obviamente, de identidad, labias data, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es un tema que tiene una secuencia para implementarlo exitosamente. Y respecto al tema del uso de casco, como último tema, yo creo, visualizo que hay mayor compromiso con el uso del casco. Lo que menciona Florencia, es cierto que existen por ahí grupos, tribus urbanas que han adoptado algunas modalidades que son bastante agresivas para el resto de la comunidad y que tienen que ver con comportamientos grupales, digamos, y no con un comportamiento o una conducta general. En la conducta general yo veo que hay un mayor compromiso, y lo otro, bueno, es una cuestión de control, obviamente, bueno, podríamos hablar ahora, escapa un poco por ahí al tratamiento legislativo, ¿no? Vos sabés, Juan, el fin de semana estuve con una pareja amiga que vive en la zona del lago. Me dice, insoportable el tema de los ruidos molestos de las motos. Pero no es que es insoportable de 7 a 9 de la noche. Es de a partir de las 6, 7 de la tarde hasta por ahí 4, 5 de la mañana, y se pegamos cada salto cuando estamos durmiendo. Ahora, ¿tiene solución esto? Nosotros en el mes de marzo, fines de marzo, presentamos un pedido de informes para conocer, bueno, qué está haciendo la gestión municipal respecto a esta cuestión. Pasó el tiempo, pero no. Si bien el secretario de Seguridad vino, de Protección Ciudadana, vino al Consejo Deliberante por otros temas, no nos fue respondido esta cuestión. Y después, 20 días después, presentamos un proyecto que busca actualizar, renovar, modificar las ordenanzas anteriores en esta materia. Y que sobre todo lo que busca es innovar en que sea causal de retención de la motocicleta que hace ruido el hecho que esté el caño de escape adulterado. Y además también que participe el sistema de monitoreo en la detección de movimientos que apuntan a esta cuestión, generar este movimiento de motos ruidosas. Es un problema que está afectando prácticamente a toda la ciudad, a los barrios, si se puede decir, más acomodados, a los barrios de las periferias, en todos lados. Y sí, hace falta generar una herramienta para quienes controlan, pero también hace falta salir a controlar, voluntad política para eso. Sí quiero reconocer que en el último tiempo ha habido más controles. La Secretaría de Seguridad está mostrando que está saliendo a controlar y semanalmente hace un reporte de sus actuaciones. De hecho, hace unos días también el director de control urbano grabó un video hablando de que han comprado un decibelímetro, que cuando nosotros lo planteamos, el mismo director un poco se mofaba de algunas declaraciones mías respecto de esa cuestión. Bueno, no importan las ironías, lo que importa es que hoy se está controlando y se salió con el aparato a controlar, porque bueno, la gente está pasándola muy mal. El otro día unos turistas ahí en donde está la fuente, en la diagonal del parque, nos contaba que no había podido descansar, que era el plan que había venido a desarrollar ese fin de semana en Tandil. Claro. Lo quiero unir, Darío, digo, porque podríamos agregar también otro tema que no tiene que ver con esto, pero que sí que es un flagelo, digamos, que estamos sufriendo todos, que es el robo de cables, ¿sí? Que da la sensación que no tiene solución. ¿Tiene que ver todo esto, Darío, con el crecimiento que está teniendo la ciudad? ¿Hacia qué ciudad vamos? Cuanto más grandes... o cuanto más grande la ciudad, mayores problemas vamos a tener. Sí, yo creo que hay dos planos. Hay un plano que tiene que ver con el control y la administración de lo público, que eso le atañe al departamento ejecutivo. Si va a cuestiones que son de tránsito, digamos, que hay una dirección de tránsito y hay un poder de policía. Hay cuestiones que en este caso sería la autoridad, los agentes de tránsito. La cuestión del robo de cable, el poder del policía lo tiene la policía, digamos, un delito. Son dos cuestiones que no tienen que ver en sí. No sé si adjudicarlo al crecimiento de Tandil, no estoy seguro yo de eso. Lo que sí, ponerle volviendo para atrás con el tema de ruidos y de prácticas no aptas para realizar en la vía pública. Nosotros presentamos un proyecto para regular, dar un marco legal a la posibilidad de tener un picódromo en Tandil, donde, digamos, muchos de esos chicos y chicas que andan en esas motos, de chicos y chicas o adultos que andan en autos también, que se producen picadas en autos, puedan tener un lugar donde poder realizar eso. Digamos, me parece que hay tiene dos vías esto, una de control y otra de alternativas, ¿no? De qué generamos, qué alternativas generamos para tratar de dar un marco de contención a las cosas, ¿no? Ahora, la ciudad va creciendo, va camino, sí. A crecer bastante, en tiempos que por ahí uno no se lo imaginaba, sí. Digo, en corto plazo, ¿no? Sí. A ver, yo voy a ser sincero porque lo decimos acá, yo no quiero que Tandil se transforme en Mar del Plata, no. La transformación que tuvo Mar del Plata. Bueno, y todos remarcan esto, ¿no? Uh-huh. Tandil como la ciudad intermedia que más ha crecido en el claro. último tiempo. Uh-huh. La realidad es esa y lamentablemente cuando una ciudad crece con lo bueno y con lo malo. La pregunta es, ¿estaba planificado que Tandil creciera de la manera que lo hizo? Es un poco el eje que nosotros venimos planteando en las últimas dos campañas electorales, digamos, ¿no? De cómo tener una ciudad planificada justamente para que no se transforme en una ciudad como las del conurbano, como Mar del Plata, digamos, donde el crecimiento sobrepasa a la acción del Estado, digamos, para tratar de regular y contener y desarrollar la ciudad. Nosotros entendemos que en Tandil hace un tiempo lo que falta es una mirada a mediano y largo plazo, es una óptica que nosotros tenemos, ¿no? Que muchas veces se ve expresada en estos problemas, en problemas de carácter de infraestructura, o acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Y nosotros entendemos como que eso es lo que nos está faltando en Tandil. Digamos. No tiene que ver con la tarea legislativa, tiene que ver, me parece, con tarea más ejecutiva. Digamos, ¿no? Mario, sí, ¿hacia dónde vamos? Yo voy a aportar algo con eso. Sí. O sea, se armó. Sí, el lindo. Medio vaso lleno, medio vaso vacío, digamos. Yo lo que veo es que Tandil es una ciudad que ofrece una serie de particularidades que la hacen sumamente atractiva. Uh-huh. En muchos sentidos. Sí, desde gente que viene a buscar trabajo y no lo consigue en su ciudad, de empresarios que deciden radicarse porque Tandil ofrece una pila de cosas. O sea, hay que hablar con los empresarios y preguntar por qué eligen Tandil. Y ahí nos damos cuenta que por ahí muchas de las cuestiones que nosotros, y es razonable, ¿no? En el día a día visualizamos como temas a ajustar, es precisamente lo que la gente de afuera ve, digamos, desde afuera como una de las cualidades más importantes de la ciudad. Entonces digo, hablan de que Tandil es una ciudad segura, que es una ciudad ordenada, que es una ciudad limpia, que es una ciudad te puedo dar 10 cualidades, de las cuales nosotros como ciudadanos y habitantes, por ahí tenemos críticas en temas o de limpieza o de seguridad, pero la verdad que Tandil es una ciudad muy particular. Coincido con Darío, obviamente hay que ser inteligente a la hora de diseñar determinados ejes, digamos, para crecer. Hay que determinar también inversiones importantes en infraestructura para no quedarte colgado en un momento y tener un crack que te produzca el mismo crecimiento. Son cuestiones en las cuales hay que estar muy atento. Pero bueno, básicamente el desafío es administrar una ciudad como Tandil, que es una ciudad interesante, una joyita apreciada, y hacerlo bien, y adecuada y acertadamente. Pero, digamos, me quedo con el tema de las cualidades, ¿no? De lo que se ve de afuera en nosotros que hace que realmente sea una ciudad muy... muy deseada. Juan. Yo creo que el Estado y sus gobernantes, sobre todo en realidad el gobierno, en todos los órdenes lo que tiene que ofrecer son parámetros de estabilidad para que la gente pueda trabajar, producir, desarrollarse, criar su familia, formar su familia, criar sus hijos. Y eso en la planificación. Y tiene que ir por ese lado, es decir, no ir tanto al detalle fino de lo que queremos que ocurra con la ciudad, sino digo, no podemos planificar en una ciudad tan grande como está Tandil y como va a ser Tandil al nivel del detalle más fino, sino lo que tenemos que ofrecer son garantías de estabilidad. Y para ofrecer eso, bueno, tenemos que ofrecer un futuro promisorio, un horizonte que sea apetecible para quienes quieren venir y también para quienes se desarrollan acá y quieren quedarse y desarrollarse acá. Y para eso tenemos que estar, bueno, actualizados, abiertos a lo que está pasando en el resto del mundo, en América Latina, en nuestra Argentina. Tenemos que tener una mirada amplia y pensar y saber que en muchos otros lugares se hacen muchas cosas bien, mejor tal vez, peor, pero digo, tenemos que tener una mirada más abierta, no somos el ombligo del mundo. Creo que la planificación tiene que ir por abrirnos más, por tratar de aprender los modelos exitosos de gestión que ocurren en otros lugares. Che, se llevan bien, no discutieron nunca nada, se llevan bien. Todo con respeto, habla vos, después hablo yo. Hay que ver, hay que ver cómo se viene diciembre, digo, hay un tema que la ley de leyes, ¿no? Y que tiene que ver con el presupuesto. ¿Cómo viene eso? Sabemos que se está esperando el presupuesto, que se apruebe el presupuesto a nivel provincial, pero bueno, más o menos Tandil ya tiene algunos datos, con lo cual podría empezar terminar de armar ese presupuesto y empezar a debatirlo. ¿Cómo viene el tema? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la posta? A ver. Nada, hay un plazo para elevación, que sé que el Ejecutivo está trabajando un poco a paso redoblado con eso. Ya, digamos, si bien no está establecido por provincia todavía el famoso CUD, que es el coeficiente único de distribución, claro, que distribuye la coparticipación, la copa, digamos, la referencia que se ha dado es, bueno, se está trabajando con el CUD del año pasado, y se informó hace unos pocos días el volumen coparticipable, con eso más o menos se está cerrando el número. Yo creo que vamos a un presupuesto donde Tandil siempre ha tratado de intentar que la coparticipación provincial sea más o menos equilibrada con el aporte de los tributos locales. Creo que posiblemente haya que ceder algunos puntos en eso. Yo creo que este año el aumento de tasas no va a poder acompañar digamos, el volumen de coparticipación provincial. Pero bueno, tenemos a la espera de verlo, seguramente la semana que viene tendremos algunas reuniones con funcionarios del Ejecutivo para explicarlo. ¿Y cuándo estiman que podrían tratarlo en Tandil, el presupuesto de la ciudad? Mirá, la idea es que se trate en la última sesión del año, que es el 29 de diciembre, salvo de que hubiera la necesidad de que no se pudiera tratar por algún motivo y haya que generar algún especial, pero bueno, la idea es tratarlo en la última del año, como se viene haciendo en los últimos periodos. ¿No? Ahí se arma, Darío. Son discusiones interesantes, digamos, porque ahí un poco lo que se ve plasmado son las visiones que se tienen en torno al gobierno, al desarrollo, digamos, y ahí obviamente nosotros tenemos miradas distintas, por algo estamos en partidos distintos, digamos, si no sería ilógico que no lo tengamos, sería engañar a la gente, además. Un poco el planteo nuestro en general siempre tiene que ver con eso, digamos, Tandil siempre ha tenido presupuestos equilibrados, con aumentos importantes de tasas, sabemos que es una ciudad cara para vivirla, digamos. Tandil para los tandilenses es muy cara. Es muy cara. Desde las tasas, desde los precios, desde el acceso a la vivienda, desde, bueno, varias cosas. Y después nosotros lo que tenemos son visiones un poco que tiene que ver con lo que hablábamos antes, digamos, de cómo se planifica y cómo se piensa una ciudad, digamos, y ahí sí tenemos visiones encontradas, pero no es. Es un poco lo que la gente vota también, digamos. Claro. Cuando la gente expresa el voto, por lo menos para el Frente de Todo, entiendo que también lo hace de una manera diciendo, bueno, la visión que expresa el Frente de Todo tiene que ver con lo que yo pienso, con un desarrollo, digamos, de la vivienda, de cómo la cuestión de la producción, los ejes que siempre nosotros ponemos en discusión y que, obviamente, el Ejecutivo tiene otra visión, digamos, pero bueno, es interesante esa discusión. ¿Se arma? ¿No? No, Mente dice que vamos a discutir, pero bueno. Seguramente habrá discusión. Nosotros somos periodistas y nos encanta cuando hay lío. Esa es la realidad y estamos buscando. Además de Messi, lío. ¿No? Claro, bueno. Y Scaloni también. Yo creo que es muy sana la discusión y siempre que implique un intercambio de ideas, ¿no? Porque si es una discusión solo para señalar al otro y una discusión, hay discusiones que son para ponerse de acuerdo. Para ponerse de acuerdo y hay discusiones que son para no ponerse de acuerdo, donde vos empezás a marcar un montón de cosas para justificar que no te querés poner de acuerdo. Las importantes son las discusiones que buscan soluciones. Entonces, bueno, en el presupuesto esperemos que podamos mejorarlo y encontrar también en el equipo de los concejales del bloque radical, bueno, apertura a las propuestas que sean para mejorar ese presupuesto, ¿no? Esa escala de prioridades que tiene una asignación de recursos para el año que viene. Últimas dos. Muy lindo todo color de rosa. Todo bárbaro. Muy agradable. Qué bueno, chicos. Ninguno trajo nada. No, porque era tu cumpleaños. Ahora llegan los regalos. Mario, ahora vienen los regalos. Bueno, dale. Mario, dijo Méndez recién en un programa de radio, sí, que se llama Modo Verón, en Radio de la Sierra. Sí, que conduce un tal Walter Verón. Que le gustaría que le den más bola. O sea, dijo, me gustaría ser más participativo, pero no nos dan bola. Eso dijo Méndez. A ver, yo interpreto que, lo he dicho más de una vez, ¿no? Cada uno de nosotros, lo dije recién también, cumple un rol y tiene una representación, digamos, ¿no? O responde a un sector de la sociedad que ha votado una u otra cosa. Por ahí puede haber ideas, algunas ideas de fondo, no sé si tantas, digamos. Yo creo que en definitiva los concejales de Tandil tratamos cuestiones que tienen que ver con la diaria del ciudadano. Puede haber algunas cuestiones de proyecto, digamos, más profundos, digamos, donde haya interpretaciones diferentes. Pero bueno, así es la democracia, digamos, si hay miradas diferentes, uno a veces trata de compatibilizar algunas cuestiones para que todo el mundo esté cómodo, en tanto y cuando la comodidad del otro no sea la incomodidad propia. Entonces digo, bueno, hay un punto en las negociaciones o en los acuerdos donde uno trata de acercar a veces posiciones, a veces se logra y a veces no. Ahora, en definitiva, bueno, no hay que asustarse por esto, digamos, en realidad son las reglas que están establecidas. Si yo lo refiero, supongamos, al gobierno provincial, yo hay medidas que toma el gobierno provincial que a mí no me gustan, pero reconozco que hay una legitimidad donde un sector de la sociedad votó esta opción, y bueno, uno tendrá que trabajar para que eventualmente el día de mañana sea diferente y haya una conducción más afín a lo que uno piensa, pero bueno, esto es la democracia y eso se ve en las elecciones del año que viene. Ahora voy con Manasoni, que también dijo algo, pero le aviso a Méndez que si Valerio habló en otro programa de radio, dijo, sí, Dejalo a Kicillofi y venite con nosotros. Claro. No. Gracias. No, tengo muy buena valoración del gobierno de la provincia de Buenos Aires y nosotros, si bien un poco en línea de lo que se hablaba, ¿no? Las diferencias son de mirada, digamos, de cómo entendemos unos u otros espacios, hacia dónde creemos que vaya Tandil, pero digamos, creo que en eso conseguimos todo, de que digamos, hay una idea de preservar Tandil en cierta medida y hacer que Tandil se pueda desarrollar más, repito, ¿no? Con distintas miradas, con distintos enfoques, algunos con una mirada más social, otra más productivista, otra más de servicio, etcétera, etcétera, pero digamos hay una valoración de Tandil. Lo que nosotros tenemos son diferencias de prisma, de cómo miramos, de hacia dónde vamos con el actual intendente. Después podemos tener diferencias en cuanto a la gestión, de que creemos que puede tener vigorosidad, sí, ¿no? Más menos, que está más agotada o menos agotada, digamos, pero digamos, a nosotros nos gusta vivir Tandil, digamos, esto ahí parezco el vaso medio lleno ahora yo. Nosotros creemos que tiene capacidades, que tiene un desarrollo, entendemos que tiene un potencial mucho más grande del desarrollo actual que pudiese tener. Me parece que en ese sentido, digamos, nosotros creemos que hay una gestión que está agotada por el paso de mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero así y todo también reconocemos muchas cosas buenas de esa gestión. Claro. Les aviso a Méndez y a Sibalieri que Manasoni habló en otro programa de radio que se llama igual que este. Y conduce el mismo nombre, no sé quién. Y dijo que paren de mirarse el ombligo, ustedes no son el centro del mundo. Claro. A los dos se lo dijo. Fue así, Manasoni, ¿no? Eso dicen que dijo. O sea, menos mal que no lo dijo de mí porque el ombligo es grande. El tema rabión. Sí. Esa es la mirada, digamos, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo final es Tandil. Siempre, sí, todos los que nos dedicamos a esto y también invitamos a los demás a que participen. Vamos a cumplir 40 años de democracia el año que viene y los tres partidos, en el caso nuestro, desde Juntos por el Cambio, el PRO y el Radicalismo, el Frente de Todos también, todos queremos fortalecer la democracia y una de las maneras es invitando a que los vecinos participen, se sumen, aporten sus ideas, aporten sus miradas respecto a hacia dónde tiene que ir Tandil. Obviamente es muy buena lo que decía recién Darío respecto de, bueno, cómo uno marca sus diferencias, ¿no? Hay diferencias que son más de fondo y diferencias que son más circunstanciales, que tienen que ver con si se quiere la diaria o el corto plazo o cómo se llevan adelante las soluciones de la ciudad. Y por eso, bueno, es que nosotros pertenecemos a una coalición y el Frente de Todos es otra coalición. Nosotros igualmente, hacia dentro de nuestra propia coalición, también tenemos matices que son muy marcados. Y recién decíamos que no nos tenemos que asustar por el debate, Mario decía que no nos tenemos que asustar por el respeto a las mayorías. Yo digo que también tenemos que ser respetuosos con las minorías, para eso están los mecanismos de la República, de la democracia. Pero también creo que no nos tenemos que asustar con que, hay momentos y momentos, y bueno, y hoy nosotros desde nuestro bloque, desde nuestro partido, con nuestros aliados, entendemos que, bueno, Tandil ahora tiene que dar un salto de calidad, como ha dado hacia atrás en el tiempo, bueno, ahora llega el tiempo de dar un nuevo salto de calidad hacia futuro, porque entendemos que hay algunas cosas que se han empezado a ralentizar, ¿no? Bien, en la despedida de cada uno, a ver cómo lo despido. Manassoni. Gracias, concejal, por estar. Futuro precandidato a intendente de la ciudad de Tandil. A mí me invitaron para hablar del Consejo Deliberante. No, yo les haría esta pregunta. Tengo mandato por 3 años más. Yo les haría esta pregunta. Me faltan 2 todavía. ¿A quién le gustaría, levante la mano, a quién le gustaría ser candidato a intendente en algún momento? A todos. Yo no. Ah, no, vos de Villa Italia. Yo levanté la mano, yo soy de Villa Italia. Pero estamos hablando de Tandil. Levanten la mano. Valieri dijo a todos. ¿No? Manassoni. Yo creo que sí, estamos. No, ya tengo mi candidato. ¿Quién es tu candidato? Rogelio. Rogelio Iparraguirre va a ser candidato, o por lo menos el Frente de Todos mi va candidato. A ir internas. ¿Qué sé yo? No sé, yo tengo mi candidato. Dijo mi candidato. A Darío le quedan 2 años más de mi consejo. Tres. Vamos a cumplir uno el 10 de diciembre, en 5 días. O sea que acá tenemos a Rogelio, que es el candidato de Méndez. No dijo el candidato de todos. ¿Sí? Dijo de él. De él. No dijo todo el Frente de Todos. Tandil, digo. ¿Podemos decir que Rogelio existiría la posibilidad de que no fuera candidato o precandidato? Sí, las posibilidades siempre existen. No, porque hasta acá, Rogelio, bueno, se lo vamos a preguntar a él, por supuesto, y no va a tener ningún problema en contestar. Pero no existe esa posibilidad. Porque él siempre mantuvo, llega a la Cámara de Diputados, digamos. Viene trabajando para eso, digamos, hace rato. Y él siempre y todos lo podemos diciendo, ver. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿no? Claro, exactamente. Si Valeri último. Manassoni, yo creo que sí, yo sé qué quiere ser. Nosotros venimos trabajando para que nuestro partido tenga una alternativa a los vecinos, una opción dentro de Juntos por el Cambio, en las primarias. Sí. Lo hemos venido diciendo y actuamos en consecuencia. ¿Hay alguna posibilidad de unión con alguien que ha sido candidato a intendente en elecciones anteriores, que ha sido precandidato? Sí, son opciones. Nosotros ¿se está trabajando? Nosotros trabajamos muy bien y con el MID, tenemos muy buena relación con los partidos liberales, con otros sectores del radicalismo también. Lo importante es estar abierto. Manassoni va a ir junto con Nicolini, lo que está queriendo decir Florencia, yo no soy. Nicolini con Manassoni. Puede ser intendente, primer concejal, la lista, ¿no? Me mira, me dice, deja de echarte. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram, Ahora vamos a... acá. Con lo cual salen las caras. Claro. Ahora vamos con Sibalieri. Yo me río porque estoy del otro lado. Mario quiere ser, dijo recién ahí. Te voy a contestar de una manera. Yo creo fundamentalmente que nuestro espacio político en este plazo largo de gobierno ha sabido interpretar mejor que nadie las pretensiones del tandilense medio. Digamos, en realidad, la respuesta democrática que se ha dado en todos estos años es que la mayoría que refleja el tandilense medio ha elegido este espacio para que gobierne la ciudad. Vamos a trabajar para que eso siga siendo así, de la mano de que el mejor esté. Obviamente, la pregunta viene dirigida, vos me preguntás a mí, obviamente. Me gustaría, como ciudadano de Tandil, ciudad que amo, me gustaría tener algún día la oportunidad de ejercer la conducción, por supuesto, pero eso no depende de mi vocación o de mi voluntad. Depende de la voluntad de un espacio político y de la ciudadanía. Entonces, en definitiva, siempre hay que terminar mirando qué es lo que la gente prefiere o pretende. La pregunta es, bueno, obviamente nosotros tenemos un candidato en el intendente que reiteradamente ha cosechado, digamos, ese respaldo del tandilense medio en forma mayoritaria, y obviamente que si fuera el intendente el que mejor, en que mejores condiciones está de aceptar ese desafío, obviamente estaremos todos trabajando para que así sea. Y si no, habrá un grupo de personas que nos hemos preparado y hemos trabajado para estar, en condiciones de asumir desafíos de ese tipo. ¿Y Lunghi quiere? Lunghi ha manifestado, su voluntad, vamos a obviamente. A él también, obviamente, ¿eh? Claro, obviamente. Él ha manifestado estar dispuesto. Uh-huh. De ahí en más, obviamente los partidos políticos, al menos el nuestro, tiene procesos de debates y de acuerdos internos para tomar decisiones, ¿no? Concejales, nosotros le queremos agradecer su presencia aquí en los estudios. No se pelearon. No. No era nuestra intención tampoco. No. Tenemos otras preguntas, pero lo vamos a dejar para el año que viene. Por separado. El año que viene, por separado. El año que viene va a ser muy divertido. Le queremos agradecer, más allá de la visita del día de hoy, en nombre de ustedes, este programa específicamente, le quiero agradecer a todos los concejales porque nunca tuvimos un no como respuesta. Por ahí tenemos algunos días, diferencia de días que hoy no, que mañana sí, pero en lo general siempre han querido hablar con nosotros y para nosotros es un motivo de orgullo, ¿no? Que todos quieran hablar con nosotros y mucho más la presencia de los tres juntos, que no es habitual, sacando lo que puede ser un debate de elecciones, sino para cerrar un año, aunque creo que por ahí podemos seguir hablando, porque si el presupuesto va el 29 de diciembre, nosotros vamos todavía a vamos a estar al aire, vamos a estar acá. Por lo menos hasta el 30, después vemos. Por ahí vamos a la playa, a charlar, a ver qué fue lo que pasó. Pero le queremos agradecer a los tres y en nombre de ustedes a todos los concejales que irán viniendo de a poco aquí a los estudios de la radio. Así que empiezo, Mario, muchísimas gracias. Bueno, gracias Walter, felicitaciones por el programa, me parece que fue una buena idea, está bueno y no hay que... ¿La pasaste bien? Por supuesto. Bien. Muchas gracias. Juan, lo mismo, gracias. Me sumo a las palabras de Mario. ¿Sí? ¿La pasaste?